Y ahora vamos todos a mover la colita. Y Tarzán allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso. Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver. Superman, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. Vamos todos a moverla al compás de esta canción. A ver, a ver. Mover la colita está de moda. Mover la colita es popular. Izquierda, derecha, sígueme. Mover la colita está de moda. Mover la colita es popular.